Bienvenidos a Doble Densidad, podcast diario de tecnología de hoy, viernes 5 de mayo de 2017. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estas son las noticias. Pues el día de hoy no hubo muchas noticias, pero en otros episodios había dejado de lado algunas notas que me parece interesante retomar y algunas del día de hoy. Así es que comencemos con las notas. El MP3 se libera de las patentes. MP3, que es un formato de audio que seguramente ustedes lo conocen porque MP3 es el formato en el que ustedes están escuchando este podcast, pero también MP3 significó un cambio para la industria de la música y sobre todo en el tema de las descargas ilegales de música. Pues contrario a lo que muchos pensaban que MP3 era un formato libre, pues no, tenía una patente que pertenecía más bien a Fraunhofer IIS de Alemania. Y leí yo el comunicado oficial donde decía que algunas patentes del MP3 habían sido liberadas porque ya pasaron 20 años de que se inventó este formato. Ahora el tema a mí no me quedó claro de si completamente todo lo que tiene que ver con el MP3 ahora es libre o solamente ciertas patentes y qué implica que se puede hacer o no. Por ejemplo, muchos programas de software libre no incluían por sí mismos forma para codificar MP3. Uno de ellos es Audacity, programa con el que yo grabo este podcast. Si quería uno codificar MP3, pues tenía que descargar la librería aparte para tener esa funcionalidad. Y así con muchos otros programas, por ejemplo, distribuciones de Linux, pues pocas realmente, o más bien ninguna, incluyen la reproducción MP3 dentro de la propia distribución del software, sino que se instala en un proceso aparte, que muchas lo han facilitado en gran medida, pero por temas legales no se podía incluir como tal dentro de una distribución de Linux. No sé si esto ahora signifique que programas como Audacity o distribuciones de Linux ya incluyan la funcionalidad de MP3 de serie o si tiene algún otro tipo de restricción. Lo que sí es que sin duda el MP3 pues cambió, como les decía, la industria de la música, sobre todo en los años 90, cuando con Napster descargábamos música con modem de 56K, o bueno, ni de 56, de 28.8 me acuerdo que tenía yo un modem de esos, pues permitía el compartir música en internet de manera mucho más simple. Y a partir de ahí, pues generó toda una industria, ya sea de manera, pues, gris, como Napster, Kazaa, LimeWire, etcétera, y reproductores, ya sea de software o de hardware, que tenían la capacidad de reproducir ese formato. En especial, muchos recordamos que usábamos Windows, pues Winamp. Y en el caso de reproductores portátiles, pues está el iPod, ¿no? Que fue el más popular. Si bien es cierto que con el paso de los años y sobre todo la batalla legal que muchos sitios de intercambio tuvieron que librar y que perdieron prácticamente todos, pues el MP3 perdió cierta relevancia en ese sentido, ¿no? Las tiendas que después aparecieron como iTunes o algunas otras pues venden música en descarga, pero no es formato MP3 que se puede copiar, sino que incluyen algún tipo de restricción, lo que se llama DRM, o por otra parte están identificados de manera tal que si uno comparte los archivos tenga pues como esa huella digital de quién es el que originalmente los compartió, ¿no? Vienen firmados. Aunque existen algunas tiendas que venden MP3 como tal, pues son las menos y no fueron tan populares. Después de ese cambio de iTunes, donde compraba uno por canción o por disco y compraba la descarga, vinieron los servicios de streaming como Spotify. Y entonces es aquí donde digo cuál es realmente la innovación que se tiene con estas patentes, ¿no? 20 años después del formato MP3 ya es de libre uso, ya supongo que esas patentes también se refieren con que si uno quiere distribuir audio de manera comercial, pues ya no tiene que pagar una licencia de uso, supongo, porque les digo que no me queda claro a mí cuáles patentes ya quedaron libres y cuáles no, porque no dice eso el comunicado del instituto, pues sí está como ese detalle. Que en la actualidad, pues 20 años después, el MP3 ha perdido relevancia. Si bien sigue siendo un formato estándar que prácticamente cualquier dispositivo electrónico que pueda reproducir música va a tocar MP3. La realidad de las cosas es que ya existen nuevos formatos de audio que tienen una supuesta mejor calidad y también son más fáciles de controlar en el tema de la piratería, ¿no? Y por eso digo, ¿qué tanto una patente de este tipo, en el caso del MP3, pues fomenta la innovación? Es difícil entenderlo, ya que muchos programas o muchos distribuidores de contenido tenían que pagar o, por otra parte, dejar de usar el MP3. Por eso hay otros formatos como OGG, Vorbis, que es una competencia directa de MP3 y que es un formato libre. Pero dentro de los formatos nuevos están el AAC, entre otros, que no son libres y que, les digo, tienen ciertas restricciones, aunque también, en teoría, mejor calidad, sobre todo a velocidades bajas de bits. O sea que a mayor compresión, comparado con el MP3, pues tienen mejor calidad de audio. Pero a altas velocidades de bits, hablando 256 o 320, pues prácticamente no hay diferencia si uno compara un MP3, un AAC, un OGG Vorbis a 320, porque el MP3 sí lograba muy buena calidad, que es difícil de superar a esas velocidades de bits, mientras que a bajas velocidades sí ha habido grandes avances. Ahora, lo que también parece ser es que las empresas, ya sea disqueras o de tecnología, pues han estado dando el salto a otros formatos, precisamente yo creo que previendo que ya se acercaba este fin de la patente del MP3. Y entonces, para seguir manteniendo el control, utilizan otros formatos que ya no son el MP3. Y bueno, por allí recuerdo también que en algún momento intentaron hacer un formato más nuevo que se llamaba el MP3 Pro. Era bastante prometedor en el sentido de que era retrocompatible. Si utilizabas un archivo MP3 Pro en un reproductor que no reconocía ese formato, pues entonces reproducía como una parte que estaba codificada en MP3 normal. Perdía cierta calidad, sobre todo a bitrates bajos, pero significaba una buena propuesta que no pegó, ¿no? La que prácticamente llegó a sustituir fue AAC. Aún así, es muy interesante, les digo, esta situación de el fin de la patente del MP3 para la codificación, según así lo manejan algunos medios, pero les digo, yo leí el reporte oficial, el comunicado oficial de Fraunhofer Institute, y no especifica cuáles, ¿no? Aún así, el MP3 sigue siendo muy utilizado, como les decía, sobre todo para, digamos, colecciones de música que podamos tener en nuestra computadora, aunque cada vez son menos los que lo tienen así, ya prefieren todo de YouTube o de Spotify. Y bueno, pues ustedes díganme si utilizan todavía el formato MP3, si no, también puede darse el caso en que uno piense que está usando MP3 y en realidad no, ya es otro formato más moderno, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que todavía el MP3 puede dar. WhatsApp está matando a Snapchat. Bueno, pues retomemos un poco. Snapchat rechazó una oferta de $3,000 millones para ser comprado por Facebook. Y luego de eso, pues Mark Zuckerberg decidió que todas sus aplicaciones iban a copiar la funcionalidad de Snapchat. Y así lo ha hecho y así le ha ido a Snapchat. Mark Zuckerberg dio a conocer cifras donde dice que el 15% de los usuarios de WhatsApp utilizan los estados de WhatsApp, o sea, este tema de las historias efímeras. Y si habla del 15%, entonces, haciendo el cálculo, tendríamos aproximadamente 175 millones de usuarios que utilizan las historias de WhatsApp diario, mientras que Snapchat, en cifras que también ha comunicado, dice que tiene 150 millones de usuarios diarios. Por otra parte, Instagram dice que tiene al menos 200 millones de personas utilizando las historias de Instagram diario. Y así sumadas, pues tenemos 375 millones de usuarios que utilizan las historias en una aplicación de Mark Zuckerberg y solamente 150 millones que utilizan Snapchat. Así que el futuro se ve desolador para Snapchat, que según algunas cifras pues era una máquina de quemar dinero y que no están logrando generar ingresos de la manera que gastan, por ejemplo con los Spectacles, que eran estos lentes que tenían cámara integrada y que se conectaban al teléfono para poder subir historias de Snapchat más fácilmente y que fueron un objeto de deseo, ¿no? Tenían como esta escasez artificial, pero estaban perdiendo mucho dinero en ese tipo de proyectos y Snapchat lo que busca es, con su reciente salida a la bolsa, pues que lleguen inversionistas y a ver si así puede pues competir con Facebook, pero las cifras que se están manejando ahorita parece que ya no le queda mucho tiempo. Y es que en lo personal yo, por ejemplo, antes sí me metía mucho a Snapchat para ver las historias, pero es que ahora las historias de Instagram me son suficientes como para todavía pensar, ay, ¿alguien habrá puesto algo en Snapchat? Entonces, creo que lo que me pasa a mí también le pasa a muchos, y sobre todo porque Instagram sí es una aplicación bastante bien hecha, contrario a la aplicación oficial de Facebook, y también corre mejor que la aplicación de Snapchat. Snapchat, ya les comentaba en algún otro episodio, que me parecía que está como muy pesada para lo que en realidad hace. Entonces, pues sí, ahí pierde mucho mercado en países como México, donde no todos tienen un teléfono muy caro, ¿no? Sino teléfonos con características modestas. También una nota que se me olvidó comentar, y es que también prácticamente se ha convertido en algo irrelevante, es que Microsoft admite la muerte de Windows Phone. En estos reportes que hacen las empresas por trimestre, pues ya se dejó de mencionar a Windows Phone porque dice que no hay utilidades materiales para Windows Phone este trimestre y prácticamente, pues al no haber lanzamientos, pues es poco probable que algo cambie. También hay muchos rumores de lo que pueda llegar a ser el llamado Surface Phone, pero pues son rumores y aquí casi no acostumbramos a comentar los rumores. En dado caso de que sea cierto, el Surface Phone más bien lo que haría sería correr un Windows más parecido al Windows 10 de escritorio y no a Windows Phone que prácticamente está abandonado. Así que bueno, pues muy triste para todos aquellos que hayan confiado en Windows Phone, que pensaron en algún momento que podría llegar a tener relevancia en un mercado que pues ya es de dos, ¿no? De Android y iOS. No todos los Galaxy S8 son igual de rápidos. Bueno, a Samsung de verdad que todos están viendo en dónde se equivoca para estarlo golpeando. Y pues en lo que podría considerarse el más reciente error de Samsung, el Samsung Galaxy S8, que es el teléfono más moderno que hasta ahorita ha sacado la compañía, pues tiene variaciones con respecto a la velocidad de lectura y escritura de la información. Y es que si de por sí ya sabíamos que en el caso de Samsung acostumbra utilizar procesadores de la marca Qualcomm, los Snapdragon, pero también para otros modelos utiliza procesadores propios, que son los Exynos, y que muchas personas pues se ponen a comparar en internet, a hacer benchmarks y demás, para saber cuál es más rápido, si la versión de Exynos o la versión de Snapdragon, y que por lo común varían dependiendo la región del mundo en donde se vendan. Bueno, pues eso ya más o menos estaba aceptado de alguna forma, y aunque había diferencias en el rendimiento, pues no eran tan grandes o tan escandalosas, no estaban muy cercanos uno del otro. Pero ahora, en el foro XDA Developers, este foro muy famoso de desarrollo de Android y demás, pues están compartiendo los usuarios algunos hallazgos que tienen que ver con lo que les decía, la velocidad de lectura y escritura. Y es que ya se dieron cuenta que tienen distinto tipo de memoria de almacenamiento, la UFS 2.0 y la UFS 2.1. Entonces, en la 2.1, la lectura puede ir hasta los 780 megabytes por segundo y la escritura hasta los 200 megabytes por segundo, mientras que la versión 2.0 tendría 550 megabytes por segundo en lectura y 150 megabytes por segundo en escritura. Sí hay una diferencia que parece bastante. El modelo de memoria más lento es el modelo que tiene el procesador Snapdragon y el rápido es el que tiene el procesador Exynos. Aunque en el test, les digo, los números parecen grandes, pues según dicen, el impacto en el rendimiento real, ya en el uso cotidiano prácticamente no se aprecia, pero pues habrá que ver algunas comparativas que nos muestren qué tanto puede verse afectado el rendimiento en un modelo y otro, ¿no? Lo cual habla pues no solamente de las diferencias de procesador, sino de otros componentes, y pues muy probablemente poco a poco nos demos cuenta de que Samsung lo que va a estar haciendo es que va a tener un modelo que es el bueno y un modelo que pues es el que tuvo que hacer, ¿no? Porque no le alcanza para hacer todos los procesadores Samsung y por eso tiene que pedir ayuda a Qualcomm para que le surta otros procesadores y pueda satisfacer la demanda. Pero puede ser que sea un plan con maña, ¿no? Para posicionarse ellos como que no, pues sus modelos son más fregones que los de Qualcomm, o puede ser realmente un problema de control de calidad incluso, ¿no? Y finalmente una recomendación para este Día de las Madres. Si ustedes utilizan Google Fotos, activó un pequeño asistente para crear videos del Día de las Madres. Ustedes tienen que tener pues su galería de fotos en Google Fotos. Entran a fotos.google.com/Mother's Day o Día de las Madres en inglés. Y entonces un asistente les pone que elijan quién es la madre y después elegir quiénes son los hijos. Y a partir de eso, pues Google Fotos les va a preparar un video de más o menos un minuto, depende también cuántas fotos tengan, donde pues salgan esas dos o más personas, para que sea un bonito detalle para este Día de las Madres que en México celebramos el 10 de mayo. Esto fue todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte en iTunes, TuneIn e iVoox. Seguirme en @LuisEric, visitar dobledensidad.com o mandar un correo a dobledensidadpodcast@gmail.com. Las redes sociales Facebook, Twitter y Google Plus, estamos como Doble Densidad. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.